sea lo genial. Pero hay cosas que no cambian. Un idioma universal. Yo campera en la chamarra. Todo gira, todo cambia. Tú mi amiga compañera. Es lo mismo, ya verás. Al principio me sonabas diferente, tan distinta en medio de toda la gente. Y al final me di cuenta, es extraño, pero yo te entiendo igual. Puedo sentir, puedo confiar. Sincronía en movimiento, es el mismo sentimiento. Puedo decir, puedo escuchar. Sé que tú estás conmigo y no estoy sola. Digo neta la verdad, digo padre a lo genial. Pero hay cosas que no cambian, un idioma universal. Yo campera la chamarra, todo gira, todo cambia. Tú mi amiga compañera, es lo mismo, ya verás. Al principio me sonabas diferente, tan distinta en medio de toda la gente. Y al final me di cuenta, es extraño, pero yo te entiendo igual. Pues